Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles, monja dominica. Los primeros versículos del capítulo 16 de San Mateo nos relatan la confusión de los discípulos cuando Jesús intenta avisarles del doble juego de los fariseos y saduceos. Y como en tantas otras ocasiones, no le entienden. Se encamina con ellos a la región de Cesarea de Filipos y les confronta con dos simples preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ¿quién decís vosotros que soy yo? Responder a la primera pregunta era fácil. Solo implicaba ponerse al corriente de los comentarios de pasillo que son tan frecuentes cuando alguien no piensa como nosotros. Pero ¿y la segunda? La segunda pregunta dejaba al descubierto algo mucho más profundo. ¿Qué buscaban junto a él? Pedro le responde: Tú eres el Mesías. Una respuesta que no brota de un conocimiento razonado, sino de un enamorado conocimiento. Esa fuerza del amor que descubre Jesús en el corazón del pobre Pedro, al que le confía su mismo cuerpo, la Iglesia. Sobre tu pobreza, tu ignorancia y tu negación, yo colocaré la obra de mi Padre, mi propio cuerpo. La palabra clave que Jesús le confía es imprescindible para entrar en su camino de salvación, para ser liberados de nosotros mismos: edificaré. El cuerpo de Cristo se edifica sobre la herida de la cobardía, de la búsqueda de poder y de prestigio. Todos, sin excepción, buscaron los primeros lugares y lucharon por conseguirlos. Las mochilas de los discípulos están vacías de contenido, pero el perdón y la misericordia las llenó de audacia y compasión, y nació la Iglesia como la esposa fiel que recorre el camino de la humanidad sanando y besando heridas. ¿Cómo andan nuestras mochilas? ¿Son las mochilas nuevas con las llaves del reino para abrir los cerrojos heridos de la humanidad?